Marujita, Marujita, soy dueña de mi corazón. Marujita, Marujita, junto yo canto por vos. Coger tus cabellos negros, tomar tu cuerpo bonito. Esos ojos soñadores, ojos color carmesí. Canto por otro, coger tus cabellos.